Está bien, yo te comprendo si ya no me quieres. No hay problema, que de amor nadie se muere. Espera.